Gerardo, ¿cómo te va? El Chino y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Buenos días, Walter. Chino, un gusto verdaderamente dialogar con ustedes. Bueno, ¿cómo va esa presentación justo en el marco del aniversario de la ciudad, ¿no? Está el 22 de abril. ¿Cómo viene? Ultimando detalles. ¿Cómo está todo eso? A la corrida. Te puedo asegurar que estos últimos momentos son catastróficos. Pero no. Bien, te digo, feliz de la vida. Feliz de la vida. Esta es una realización, sinceramente, que venimos planificando desde principio de año, cuando en el 5 de enero, precisamente, conmemoramos los 5 años de existencia de Bitácora, allí en Balneario El Cóndor, con un grupo, con más de una veintena de artistas locales que participaron gratuitamente justamente en esa conmemoración, y pudimos contar con la presencia y la filmación completa de Némesis Audiovisual, que es la misma productora que está filmando actualmente la serie Arcana. A partir de ese momento, bueno, fue una vorágine, sinceramente, teníamos un material rico en imágenes, digamos, fue una jornada maravillosa que, bueno, como te digo, pasaron músicos de diferentes géneros, como Ximena Tazara en el ámbito lírico, Toli Hernández, que es una cantante folclorista que se subía por primera vez sola a un escenario a presentarse ante un montón de artistas, precisamente, un monstruo como Manuel Espinosa, que ya tiene una carrera profesional en el ámbito musical, compartiendo ese mismo espacio. También, bueno, bandas como Barlovento, La Otra Costa, La Sonrisa de Kentucky, después artistas plásticos, estuvimos con Juan Marchesi, con Carola Martin, Naco Fichetti, Marcelo Minichelli. Fue una jornada verdaderamente impresionante, una síntesis de teatro del grupo teatral Ícaro Sur de Patagones. También estuvo presente David González en el ámbito de literatura. Entonces tuvimos una jornada artística en donde pasaron aproximadamente unas 600 personas entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana que duró el evento. Imagínate la cantidad de material fílmico que había. Claro. Así que bueno, algo teníamos que hacer con eso. A partir de ahí empezamos con los chicos de Némesis, con Dino Calderoni precisamente, a diagramar qué íbamos a hacer a nivel audiovisual. Y bueno, la ocurrencia final fue la creación de un material de difusión artística. O sea, vos sabés que el objetivo de Bitácora no es ni más ni menos que la difusión de nuestros artistas locales para ir captando mayor público en los espectáculos y en todas las realizaciones que se hacen, y bueno, el artista de a poco pueda ir creciendo en su carrera profesional. Así que bueno, sí. Con toda esa cantidad de material que lograron juntar, ¿cómo está planteado el documental? El documental está planteado justamente, había que sintetizar toda esa información, el tema del audio no estaba muy bien previsto, así que lo que hicimos fue seleccionar temas de los artistas que tenían placa, y logramos, gracias a la participación de la Municipalidad de Viedma y al aporte de ellos, que los que no tenían nada grabado en estudio pudiéramos hacer una grabación en Sonusterra de un tema de alta calidad, ¿no?, de estudio, tipo disco, para que este artista también tuviera la posibilidad de trascender y de tener su corte de difusión, ni más ni menos. Así que bueno, lo que hicimos en definitiva con este tema, más las imágenes y agregándole una pequeña entrevista de 2-3 minutos a cada artista, una síntesis de cada uno de ellos para conocerlos un poco más y saber qué es lo que hacen. Ese es más o menos el planteo del documental. Vamos a estar viendo 20 artistas, en definitiva, de diferentes géneros, tanto musicales como expresiones de arte, en donde, bueno, vamos a conocer un poquito a cada uno de ellos y a poder escuchar y apreciar visualmente cuáles son las obras que tienen para el mundo, ¿no?, en definitiva. El chino me decía que si duraba como 7 horas, no, entonces no dura 7 horas el documental. Logramos sintetizar, aunque les parezca mentira, en 1 hora y media esto, por eso va a ser un documental muy dinámico, muy muy atractivo visualmente también, con recursos cero. O sea, convengamos que nos juntamos un grupo de personas, le pusimos pulmón, sin plata, con tiempo, mucho tiempo y dedicación, y bueno, hemos sacado este primer material que por eso lo denominamos volumen 1, con toda la intención de seguir desarrollando este tipo de productos, porque el desenlace es lo más importante que la presentación en torno al aniversario de Viedma que vamos a tener el domingo. El desenlace va a ser este video documental. Por un lado, se va a distribuir tanto en provincia como en los municipios, para que tengan en exposiciones, muestras y ferias turísticas, en donde siempre se presentan audiovisuales de paisajes y de aves, de fauna, flora y demás, bueno, que tengan también para mostrar nuestro arte local. Por un lado eso, estamos con tratativas también con el Inca para formar parte justamente de lo que es la biblioteca, la cineteca que ellos tienen, de distribución gratuita en diferentes lugares del país y poder acceder así también. Y por otra parte sale un CD gratuito, del cual van a saber, porque se va a entregar uno a cada radio de la región, para que tengan el compendio de estos 11 artistas musicales en el tema, ¿no?, que hemos grabado y seleccionado también de sus placas. Muy bien, lo sumaremos acá a nuestra programación musical. Vos sabés que Radio Encuentro... Sí, ustedes tienen tenemos una posibilidad... de compartir siempre la música, y nos encanta poder, como lo haces vos también, ¿no? Poder compartir el arte, que es muy bueno, que tenemos acá en nuestra comarca, por cierto. Acá, el domingo se presenta, y en la televisión digital abierta, en el canal que tenemos en la radio, ¿cuándo lo tenemos disponible? Inmediatamente, no, el lunes voy a dormir todo el día. El martes acá, entonces. Merecido. El martes estoy ahí arreglando y pautando con ustedes la presentación. Dale. En NTV, seguramente. Dale. Va a ser esta opción, va obviamente a difundirse también en otros canales, como Canal 10 y demás, la propuesta de transmisión, y seguramente vamos a estar haciendo alguna presentación en otra locación de nuestra ciudad y de Carmen de Patagones, para que el público también pueda acceder a pantallas grandes a apreciar el documental.